Cuando Juanchito fue policía, cogió trabado un marihuanero, tocando pito y pidiendo vía, y el automóvil era un sombrero. Si llevo carga y pasajeros, así decía el marihuanero. Si llevo carga y pasajeros, así decía el marihuanero. Y Juancho que lo estaba viendo, con el timón que era un sombrero. Y Juancho que lo estaba viendo, con el timón que era un sombrero. Ajá, viejo, ¿y tú qué? No, yo soy un barrilete. Vuelta y se puso a hacerle la cacería, y como lo cogió de sorpresa, el asustado solo decía: ay no, señor marihuana, yo no humo más, policía. Si llevo carga y pasajeros, así decía el marihuanero. Y Juancho que lo estaba viendo, con el timón que era un sombrero. Y Juancho que lo estaba viendo, con el timón.